vez que pienso en ti. Me cuesta creer que ya no estés junto a mí. Hice tantas cosas, mi amor, que ahora yo me arrepiento hoy al fin. Pero ¿de qué me sirve si ya no estás? Yo sigo igual sin ti. Ahora te extraño, no puedo vivir sin ti. No, no. Me hace mucho daño cuando me acuerdo de ti, amor. Ya no estás. Pasaron ya 3 meses. Yo sigo igual.